La Ventolera, un espacio en Radio Almaina donde tendremos tiempo de adentrarnos en los mitos y realidades que merodean sobre la salud mental. ¡Bienvenida! En este programa, Laura nos va a hablar de un árbol muy interesante y desconocido. Nos desvelará las propiedades así como la relación afectiva que ella tiene con su querido árbol llamado Azadirachta índica o árbol del Nin. Bienvenida, Laura. Nos tienes deseoso de escuchar los enigmas de este árbol. Hola, ¿qué tal, Juanji? Pues mira, en este programa, como os ha dicho Juanji, os voy a hablar de la Azadirachta índica o también muy conocido como árbol del Nin. Este árbol pertenece a la familia del Meliaceae, originario de la India y Birmania, que solo vive en zonas tropicales y subtropicales. Es un árbol de muy rápido crecimiento, que puede llegar a medir los 20 metros de altura, de abundante follaje todo el año y espeso ramaje, aunque cuando llega el invierno se deshoja. Su tronco es estrecho y la corteza dura, cuyo color puede variar entre gris claro, rojizo hasta castaño. Consta de una raíz robusta principal y raíces laterales muy desarrolladas. Sus flores blancas son pequeñas y aparecen en ramificaciones colgantes. El nim puede tener flores del mismo sexo a la vez, pero en periodos diferentes del año. Su fruto es una drupa parecida a la aceituna. Es un árbol que puede desarrollar en regiones donde escasean las lluvias, donde hay sequía, pero no le puede faltar nunca el agua del subsuelo. Al ser de clima tropical, puede tolerar altas temperaturas de 21 a 40 grados, pero no inferiores a 4, pues se deshoja y podría morir. La planta como fertilizante es superior al estiércol vacuno y porcino y de cualquier otra índole, y sus hojas son un excelente abono, muy apreciado por sus propiedades repelentes de gusanos y termitas. De las semillas se extrae el aceite, donde en el mundo de la cosmética, en el medicinal y en el agrónomo ha encontrado un papel diferente, donde desempeñar una función que muy renovadora y relevante. Por ejemplo, en el mundo de la cosmética, en la industria de los jabones, reemplaza a los ya conocidos aceites de palma, coco y maní, ya que sus jabones salen más espumosos y con mayor detergencia que con los fabricados con aceites comestibles. En el campo de la medicina se tiene evidencia científica preliminar que demuestra que el nim es muy efectivo en el tratamiento de la sarna, pero aún no se ha puesto en práctica. En otros tratamientos como la psoriasis, dermatitis, tratamientos antifúngicos, heridas, quemaduras, también se ha demostrado su efectividad. El nim es un insecticida recomendado a aquellas personas que son alérgicas a la permetrina, otro insecticida artificial muy irritante. También juega un papel importante en la eliminación de piojos, parásitos intestinales del hombre, con las lombrices ya conocidas. En uso animal, el aceite de nim se aplica como pipeta directamente sobre el perro, gato o caballo, exterminando así la fecundación de la garrapata, pulga o piojo que exista en el animal. Se han hecho estudios donde el nim ingerido, ya sea corteza u hojas, mediante la industria de la nutricéutica, mediante cápsulas, baja los niveles del azúcar en sangre en los diabéticos. No está recomendado a mujeres que se quieran quedar embarazadas, ya que interviene en el metabolismo proteínico de las células a la hora de la fecundación. Es muy famoso entre las mujeres hindúes como anticonceptivo natural. Tampoco está recomendado el uso oral en niños ni en personas con problemas hepáticos. En cuanto al uso agrónomo, apuntar que estos árboles además se cultivan para disminuir la desertificación y por ser un buen absorbente de dióxido de carbono. En India, la corteza se emplea como gas metano, pero el principal interés de los científicos para investigar es su posible propiedad insecticida. Los estudios han demostrado que la azadirachta índica, que la azadiractina, el componente principal de la azadirachta índica, afecta al metabolismo de numerosos insectos, interrumpiendo el ciclo vital de estos. Las investigaciones han ido en aumento, así como el deseo de obtener un pesticida a base de aceite de neem efectivo. Y parece que el neem ya está siendo reconocido en el control de plagas. Su aplicación se está extendiendo cada día más debido a la resistencia de los insectos a los pesticidas químicos tradicionales. Y por ser un producto totalmente ecológico que no daña ni al ser humano, ni al animal, ni al medio ambiente. Y porque todo lo que aporta son beneficios. De ahí que se le haya llamado el árbol del siglo XXI. Y Laura, ¿por qué te gusta este árbol? Pues mira, me gusta este árbol, pues ante todo porque estoy criando tres. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí porque hace unos años tuve un viaje a India y tuve la suerte de toparme con este árbol y ¿La has usado alguna vez? Pues sí, allí mismo un amigo de allí me dice: Laura, cada vez que te encuentres con un árbol de estos, cómete una hoja. Vale, pues muchas gracias, Laura. De nada, hombre. Seguimos en la ventolera del 107.1 de Radio Almaina, con la sesión Polvo de Estrellas que con tanto entusiasmo prepara Manuel. Bienvenido, Manuel, que en esta ocasión nos trae la peli La vida de Adele. Hola, chicos y chicas. Polémica película de Abdelatif Kechiche, que retrata la historia de amor de dos mujeres, con escenas sexuales explícitas, y que es una de las mejores películas francesas. No quiero decir con esto que sea la mejor, es una de las mejores que ha hecho Francia. A esta chica le pasa lo mismo que a mí. Es decir, yo no sé si soy gay o heterosexual. En la historia hay un encuentro entre Adele y sus compañeras que le dicen que ella es lesbiana. Y ella lo toma a la tremenda y lo niega. A mí se me hará marica o me dijesen gay, no sé cómo reaccionaría. Ella reacciona mal, pero claro, en el fondo sabe que es lesbiana. Ahora bien, ¿por qué deberíais ir a ver La vida de Adele? Yo la recomiendo porque es una película de amor, un drama romántico del año 2013. Perdona. Recibió varios premios: La Palma de Oro, Escalante y Mejor Director. Ya sabéis que a veces os comento alguna anécdota. Esta vez es la siguiente. El director de la película tiene que sacar a subasta el premio de la Palma de Oro. Por lo tanto, creo que la película no fue demasiado taquillera y no sería tan buena ni daría mucho dinerito si se tuvo que llevar a cabo esta subasta. Aunque claro, no me hagáis mucho caso, pero se supone que su director tuvo que sacar el premio a subasta, quizá para pagar los gastos del rodaje. De cualquier manera, esta película me la recomienda mi compañero de fatiga, Luis. Por cierto, otra anécdota a destacar, y es que no emplean maquillaje en la película, ninguna clase de maquillaje. Ha llegado el momento de deciros, a quien me escuche, que me encantaría conocer vuestra opinión sobre mis críticas de las películas que os vengo comentando, ya que aún tengo mucho que aprender y esto es muy importante para mí, ir mejorando poco a poco la calidad de mi trabajo. Podéis enviar vuestras sugerencias a esta dirección: sapamegra@yahoo.es. Mi nombre es Manuel Pérez Quintana y os mando un afectuoso saludo a todos y a todas, los almanienses, y por supuesto un magnífico año nuevo. Por lo que vemos, Manuel, es una película muy interesante, que trata sobre el tema de salir del armario. Entonces, tengo una pequeña curiosidad. Bueno, exactamente cómo salir del armario, no, sino la homosexualidad entre mujeres y hombres, tal vez, no salir del armario directamente. Vale, muy, muy interesante, suena esto, el tema de la homosexualidad. Y tengo una pequeña curiosidad que te quiero preguntar. Salir del armario, por ejemplo, con la locura, como loco o loca, ¿tú cómo lo viviste? Por ejemplo, ¿qué opinas? Bueno, yo no soy homosexual, ¿eh? Yo en tal caso, soy bisexual, ¿eh? Pues claro, yo, ¿sabéis? A mis 8 años tuve una experiencia un poco fuerte. Me cogí un pederasta por banda y, en fin, lo que pasó allí no es de nombrar, pero vamos que lo pasé bastante mal, ¿no? Luego, a los 10 años, también tuve otra experiencia homosexual, que también me forzaron dos muchachos mayores del colegio. Pero hasta ahí, yo homosexual no soy, ¿eh? Yo no quiero salir del armario ni nada por el estilo, yo homosexual no soy. Pues lo que cuentas parece que eres bisexual o... En tal caso. Y cuéntanos un poquito, si te apetece, cómo salir del armario, pero a nivel de locura, ¿no? De la sensación esa que hemos sentido mucho, de salir, de sentir que estamos locos. Y salir del armario, contar eso al público, a la gente, a tus amigos, compañeros, queridos. ¿Cómo lo has vivido? Yo no lo he vivido esto. Yo no he vivido esto, Nuria. Yo lo que te puedo decir es las dos aventuras que tuve con los hombres, con la relación de los hombres. Salud mental. espera un momento. Tú dices a los locos y a las locas. Pero es que los locos pueden ser los hombres homosexuales y las locas pueden ser las... Pues claro, de todo. Yo soy bisexual también y a veces estoy loca. Pues eso es, pero tú especificame, por ejemplo, qué es la locura o la enfermedad mental. Entonces yo diría que a los enfermos mentales, yo le aconsejaría a todo el mundo lo siguiente: que echaran dos bemoles y que salieran del armario. Manuel, por aclarar un poquito así, para aclararnos, ¿no? Y poder entendernos, me refiero un poco pues al tema de salir del armario, de la salud mental, cuando uno cuenta abiertamente, mira, yo he pasado por problemas psicológicos, yo he pasado por la locura. Si te apetece así contárnoslo brevemente. Bueno, yo la locura, no sé, yo la enfermedad esta la vivo, ya sabes cuál es mi tema, más o menos de fondo, mi tema son las voces, ¿no? Yo estoy enfermo, se puede decir, desde los 19 años. Vale, entiendo, Manuel. Muchísimas gracias por poder participar en esto y agradecidos te quedamos. Pues muchas gracias a todos. Esto es La Ventolera y nos estáis escuchando en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de vuestro dial o en la web radioalmaina.org, una web que os invitamos a visitar porque allí encontraréis las instrucciones y orientaciones necesarias para haceros socios o socias. También, en el caso de que lo queráis hacer en persona, os invitamos a pasaros por la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27. detrás de Hacienda, muy cerquita de Gran Vía, y está abierta de martes a viernes de las 6 a las 9 de la tarde. Y os invitamos eso, a que apoyéis la Radio Libre de Granada. Muy buenas, soy Juan Antonio Delgado Bailón, socio de Sapame. Hoy estrenamos una sección, la sección Entre Palabra y Micro, una sección donde realizaremos entrevistas a diferentes personalidades vinculadas a Sapame. Conoceremos en profundidad sus gustos, sus hobbies, su actividad y le pediremos su opinión. Con ustedes empezamos Entre Palabra y Micro. Buenas tardes y bienvenido, José Domingo. Buenas tardes, gracias. Decir que José Domingo es socio usuario de Sapame desde el 2006 y que muy pronto ocupó cargos de responsabilidad como miembro de la Junta Directiva, siendo por este orden, primero fue vocal, tesorero, secretario y actualmente vicepresidente de Sapame. Bueno, José Domingo, buenas tardes. Nos gustaría conocer más de ti. Así que ¿quién es José Domingo? ¿Cómo te definirías? Bueno, yo creo que José Domingo es una persona en cierto modo solitaria y amante de la naturaleza y del ser humano. Bueno, solitaria, pero yo también te veo rodeado de amigos. Sí, he dicho en cierto modo solitaria porque también necesito de una soledad, ¿no? Y vivo solo, de hecho. Muy bien, y muchas gracias. ¿Y a qué te dedicas en el día a día? Cuéntanos un poco, ¿tus quehaceres del día a día? Bueno, mi día a día, me levanto, bueno, pues hacer las cosas de la casa, andar por las mañanas, también las tareas de Sapame. Ahora estoy apuntado también al aula de formación abierta para mayores de 50 años, que tengo el día bastante ocupado. Muy bien, muy bien. Y queremos conocerte un poquito más, ¿no? ¿Qué placeres son los que se da José Domingo? ¿Qué actividades? ¿Qué ocio? Los placeres son el baño de gente que tengo en Sapame normalmente. Y también los paseos, estar en contacto continuamente con la naturaleza, porque yo vivo en Dila, en el campo, y yo por donde voy, pues estoy en naturaleza. Y luego, pues también el cariño de la gente, porque allí me conoce todo el mundo, y yo salgo a la calle por la mañana y es saludando a toda hora, ¿no? Muy bien. Y como hemos dicho, llevas muchos años en Sapame. ¿Podrías contarnos algo de esos inicios? Bueno, Sapame empezó como grupo de autoayuda en el 2003. Yo entré en el 2005, que ya se formó como asociación, y en el 2006 fue que yo participé en la legalización de Sapame, y ya fue en 2006, y esa es mi trayectoria, desde 2005, que es cuando yo entré, hasta esta fecha. Un largo recorrido, ¿no crees? Sí, no sé si 10 o 15, 12 años, ¿no? 12 años. Muy bien, bueno, pues teniendo en cuenta este recorrido, me gustaría si podrías destacar algo, cómo ha evolucionado el colectivo de salud mental, ¿no? Tanto como a nivel de usuario, como a nivel de tratamiento. Sí, ¿qué evolución has detectado? Sí, de usuario, pues hace unos años no hubiera sido posible la manifestación que hicimos de Contenciones Cero, el Día Mundial, en preparación para el Día Mundial de la Salud Mental. No había esa ímpetu de denuncia que hay ahora. Eso ha sido un trabajo de tiempo y eso ha sido una evolución. Después los tratamientos, pues ya se tiende más. Todavía hay gente que no, pero ya hay especialistas que van tendiendo a una menos medicación y más terapias cognitivas y terapias de trabajo, conductuales, en fin. Y luego los psiquiatras pues están contando más con nosotros a la hora de la medicación. Hay todavía algunos que no, pero hay algunos que ya están contando más con nosotros a la hora de ponernos la medicación, de si queremos seguir con ella, de si no queremos seguir. Hay ya algunos que van en esa línea. Cuentan con nuestra opinión, ¿no? Sí, sí. Y puedo entender de que te has referido a que lo que haya es un mayor empoderamiento del colectivo, ¿no? Sí, por supuesto. De los usuarios, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Que seguimos conociéndote un poquito más. ¿Qué has aprendido de este tiempo en Sapame? Bueno, pues lo fundamental, a contar con la gente. Muy bien. Porque yo me aislé mucho y yo era. Yo hacía todo, ¿no? Y yo me costaba mucho trabajo contar con la gente. Y eso es una cosa que fui aprendiendo en Sapame. Al principio me costaba menos, me abría menos y luego ya fui contando más con la gente. Muy bien, de ahí cuando hablamos de que la recuperación en salud mental parte también de poder sociabilizarte, ¿no?, con los demás, ¿no? Claro, las asociaciones de personas usuarias también hacen su labor. Muy bien. Y terminando, ¿puedes contarnos alguna anécdota destacable de tu largo recorrido por Sapame? Bueno, anécdota, yo no soy muy de anécdotas, pero hay una en el viaje que hicimos al Algarve portugués, que compramos nosotros un mapa porque vimos que el conductor se no sabía mucho. No sabía muy bien y un día nos tuvo 2 horas dando vueltas a pesar de que nosotros le decíamos que estaba perdido, equivocado. Y estuvo 2 horas pues dándonos vueltas. Llegamos tarde ya a comer. Eso en Portugal. Esa es una de las anécdotas. ¿Sí? Eso en el Algarve portugués. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a entrar en una parte de la sección donde lo que hago es que recojo algunas preguntas que quieran hacerle al invitado por parte de algunos conocidos, ¿no? En este caso, la pregunta te hace María Alcalde. Y la pregunta es, ¿qué te ha aportado Sapame durante estos años? Pues me ha aportado confianza. Confianza. Me ha aportado seguridad también en mí mismo. Y el sentirme útil, que yo tenía como un complejo de inutilidad también transmitido por ciertas personas, ¿no? Y sobre todo me ha dado seguridad también en mí mismo. Y el sentirme también valorado, porque lo que tiene la gente de Sapame también es que valora mucho lo que se hace por ella, ¿no? Yo cualquier cosa que hago allí me lo agradecen enormemente. Muy bien, muchas gracias, José Domingo. Bueno, decirte que en esta sección puede preguntar cualquiera y cualquier cosa, ¿no? En este caso la pregunta es de Gabriel. ¿Cómo te desenvuelves con las cosas de la casa? Pues bien. ¿Cómo llevas ese tema? ¿Cómo vas? A veces, como cualquiera, me abandono un poquillo, unas veces la llevo mejor, otras, pero que sí, que ya me arreglo bien las comidas y todo. Yo eso de apañarme con bocadillos y eso, nada, yo... De cuchara, ¿no? De cuchara. Mi primer plato, la cena, mi primer plato, mi segundo y mi postre y bien, bien, sí. Muy bien. De bien sabido que tiene buen saque. Sí, sí. Muy bien, esta pregunta la realiza José Manuel, un amigo tuyo, José Manuel Arévalo. Sí, claro. Que pronto estará en tu lugar, ¿eh? Ya se lo he hecho saber que pronto estará aquí. A ver si es verdad. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio personal que te ha aportado la asociación? ¿Cuál ha sido el mayor beneficio personal? ¿El mayor beneficio personal? Sí. Pues yo creo que el contar con la gente, ¿no? Eso para mí ha sido fundamental. Muy bien. El saber que hay gente que te apoya en ese, porque sé que en Dilas también hay gente que me apoya, ¿no? Sí, yo pienso que, hombre, te conozco un poquito también y yo creo que es el querer y el sentirte querido, ¿no? Claro, claro. Eso es muy importante, ¿no? Sí, el querer sí. Y el sentirte querido, ¿no? Y yo creo que eso tú lo has conseguido con grandes creces en Sapame, ¿no? Sí, que yo creo que recibo lo que doy con creces. Muy bien. Bueno, tenemos otra del compañero Gabri y me pregunta, ¿qué opinas sobre lo de Cataluña? ¿Lo de Cataluña? Sí, sí, sí, dice que se moje, bueno, que se moje. Es complicado, pero yo ya lo sabe él. Yo creo que tienen derecho a saber lo que el camino que quieren seguir, ¿no? Que no debemos por qué interponernos en el camino que quiera una población seguir, ¿no? Sí, y además una población culta, empoderada, ¿no? Que sabe lo que quiere, ¿no? Yo creo que sí. Hay controversias sobre eso, sí. Pero yo doy mi opinión después. Hay muchas opiniones. Cada cual ya. Respecto, claro. Bueno, ya por terminar, en esta otra de José Manuel Arévalo, y me pregunta concretamente qué motivación encontraste, sobre todo en los inicios, para permanecer ligado a la asociación y continuar en ella. Porque él dice que te vio, dice, es que José Domingo es que tiene una corriente anárquica. Sí. Tiene una. Y cómo. Sí. Y a lo primero, como que quería estar, pero no eso de asociacionismo. Sí, yo mismo me extrañé de que encajara en una asociación, ¿no? Porque yo me he considerado como persona ácrata, ¿no? Más que ácrata. Y sí, pero yo al principio fui como una tabla de salvación, ¿no? Yo no sabía exactamente lo que era Sapame, pero yo fui como una tabla de salvación. Estaba perdido totalmente, había perdido. Yo me dedicaba a escribir una época de mi vida y eso se me había roto por completo, que era una, para mí era una forma de vida, y ya me quedé sin eso porque tuve que dejarlo, y para mí fue entrar en el vacío. Y poco a poco lo fue llenando Sapame, ¿no? Ese vacío, y fue encontrando, no un proyecto mío, los Sapame, como lo es para José Manuel, pero sí ha llenado, ha hecho que yo me sintiera útil, ¿no? Muy bien, muchas gracias José Domingo por comprometerte a esta entrevista, ha sido muy precipitado, hemos tenido nada más que un día y medio para prepararlo. Y nada más, agradecerte que estés aquí y muchas gracias. Yo a ti y a todos vosotros. La poesía es... La poesía es palabra que vela despierta. La poesía. Seguimos con nuestro espacio habitual de poesía con José Domingo de nuevo. Muy buenas, Marqués de Dilar. Bueno, pues nada, Marqués, aquí nos tienes como con deseo de escuchar tu rinconcito de poesía viva. En esta ocasión nos traes dos poesías de tu libro, Desde mi jaula de cristal. Mueve a las piedras. La poesía es palabra que debe... La verdad no es una, la razón ninguna. La verdad no es una, la razón ninguna. Creíble y real la tuya, cierta y viable la mía. Partiendo del pensamiento, producto de la reflexión, aglutinamiento de ideas, se configura la opinión. Siendo diferente para cada mente que la crea. Por consiguiente, opiniones las hay a millares, tantas como seres con capacidad de raciocinio subyacen en el planeta Tierra. Cada forma de actuar, concebir la vida, moral, estética, vestir, son válidos. Siendo la opinión individual y transferible. En la convivencia ha de florecer un intercambio libre y enriquecedor de opiniones. La poesía es palabra que debe alumbrar, que debe alumbrar. Y ahora vamos a dar paso a Nuria, que ya estuvo anteriormente, en la etapa anterior, con rap. Y ahora nos viene con un poema. Aquí os dejo con ella. Muchas gracias, Domingo. También, compañeros y compañeras, por cederme este espacio. Para mí es un placer poder volver a colaborar con vosotros y vosotras. He optado esta vez por coger un poema de Gloria Fuerte que me llegó al alma. Y no sé su titulación, pero yo lo titulé así. No todas las mujeres tienen el deseo de ser madre. Así empieza. No fui madre, ni esposa, ni viuda, ni religiosa. Y sin embargo, soy madre de todos los niños del mundo. Esposa porque posé con todos mis amores. Viuda porque enviudé de pena y alegría. Religiosa porque fundé mil casas con mis versos. No fui nada y soy algo. Que toma conciencia. La poesía es. La poesía es palabra. Bueno, pues muchas gracias al Marqués y a Nuria por estos dos maravillosos poemas que nos has leído. La poesía es palabra que debe alumbrar. Que debe alumbrar. Y ya para terminar nuestro programa, de cara a las fechas que se avecinan, Amaya y Juan Diego nos traen hoy en su sesión de pinzas y ollas habitual cómo cuidarse entre los recuerdos traumáticos de la Navidad. Bienvenidos, os escuchamos. Bueno, pues para estas fechas os hemos propuesto un texto que salió en primera vocal en la página web, que se titula así, cómo cuidarse ante los recuerdos traumáticos en Navidad. Y antes de empezar con el texto, he sacado una definición de qué es lo que significa trauma, ¿no? Porque normalmente pensamos ahí que traumas son cosas como muy heavy. Y bueno, una definición así como que engloba lo que le puede pasar a todo el mundo es que el trauma ocurre cuando una amenaza externa supera los recursos de alguien que no es capaz de asimilarlo. Y bueno, con esto os voy a leer el texto sacado de la página web. Esto lo pusieron el año pasado por estas fechas, ¿vale? El 15 de diciembre, lo podéis encontrar en primera vocal. Las fiestas de Navidad pueden ser una época difícil para aquellos que están luchando contra el impacto de experiencias traumáticas infantiles y trastorno de estrés postraumático. La terapeuta especialista en trauma, Larry Kahn, habla sobre los desencadenantes habituales que los supervivientes al trauma pueden experimentar durante las vacaciones y lo que pueden hacer para cuidarse en esta época. Porque la Navidad puede ser dolorosa para las personas con una historia traumática. Las fiestas de Navidad vienen acompañadas de ponerte en mensaje sobre estar juntos, disfrutar y celebrar. Si tu infancia incluyó abuso físico, emocional, abandono, adicciones u otros traumas, estos mensajes pueden minimizar tu experiencia y no tenerla en cuenta. La mayoría de la gente que ha tenido un trauma infantil tiene sentimientos mixtos y complejos sobre estas fiestas, dice Kahn. Generalmente las mismas personas que les querían eran también las que les asustaban y hacían daño. Las personas que han sobrevivido al trauma pueden sentir ambivalencia respecto a la familia y pueden sentirse avergonzadas de sus emociones. La sensación de angustia puede ir acompañada a la vez de sentimientos de añoranza. Las experiencias traumáticas en estas fiestas pueden incluir ver a la persona que abusó de ti física, verbal o emocionalmente en la infancia. También pueden incluir estar rodeados de miembros de la familia que abusan de los tóxicos o que tienen cambios de humor impredecibles, que te recuerdan a momentos del pasado en los que te sentiste en riesgo. Cuando no se abordan estos sentimientos, es posible que las personas con historia de trauma intenten sentir sus emociones al enfrentarse al estrés de la Navidad. Están en riesgo de desarrollar comportamientos poco saludables para afrontar la situación, sobre todo si están en tratamiento por abusos de sustancias o tienen problemas de salud mental. Las formas más comunes de afrontamiento pueden incluir desde desconectarse a sentirse emocionalmente sobrepasado e irritable, lo cual puede dar lugar a una serie de mecanismos de afrontamiento como dejar de sentir a través del alcohol, las drogas o las compras, desarrollar desórdenes alimenticios o autolesionarse. Las fiestas pueden vivirse como un campo de minas para las personas que tienen relaciones familiares difíciles, señala Kahn. Existe una presión para minimizar cómo te hace sentir tu familia y cómo son. Y esto puede llevar a la gente a pensar en términos de blanco o negro, idealizando o demonizando. Cuando las personas tienen en cuenta las heridas de su pasado traumático, tienen una oportunidad mejor para cuidar de sí mismas y no implicarse en mecanismos de afrontamiento dañinos y peligrosos. Navegar por los desencadenantes traumáticos navideños. Es importante prepararse con antelación y recordar desencadenantes habituales que hayas experimentado en las fiestas, porque es probable que se repitan. Cuando sabes cuáles son los desencadenantes, puedes hacer un plan. Kahn, la autora, nos sugiere algunas maneras de cuidarnos estas Navidades. Limita las visitas. Restringe el tiempo de visita a la familia, a aquel que te haga sentir cómodo y a salvo, aunque acabe solo una hora. Ten un plan para después. Tras la visita, pasa tiempo con un buen amigo o amiga. Ve con un grupo de apoyo mutuo. O haz actividades que impliquen cuidarte, como ejercicio, meditación, o haz algo que te guste, como escuchar música, hacer algo creativo, hacer punto, escribir un diario o cualquier otra actividad relajante. Haz descansos, date un paseo, vete a otra habitación y haz mindfulness. Siéntate en la terraza y llama a un amigo. Si la tensión se eleva o te sientes estresado, abandona la situación un rato o despídete directamente. Diseña tus propias fiestas. Las fiestas no tienen por qué ajustarse al molde tradicional. Si la familia es demasiado estresante, inicia nuevas tradiciones con tus amigas. Haz voluntariado, ve a clases de cocina. No te exijas a ti misma hacer que tus vacaciones parezcan felices ni que la experiencia de cercanía con la familia que la sociedad impone sea así. Date tiempo, tanto para estar solo como para estar con gente. Rodéate de personas para reservarte también tiempo para ti mismo. Estate atento a pensamientos tipo blanco o negro. Las fiestas no son completamente buenas o malas. Asegúrate de prestar atención tanto a los aspectos positivos como a los negativos. Ve con calma y recuerda las cosas fundamentales que te definen. Implícate en cosas que te ayuden a estar tranquilo y te recuerden quién eres. Ponte tu jersey favorito, escucha tu música preferida. Lleva alguna cosa en el bolsillo que tenga un significado especial para ti, de manera que puedas cogerla si te pones nervioso y pueda llevarte a ese momento especial que te representa. Escribe en trocitos de papel citas inspiradoras o frases de ánimo de tus amigos para poder leerlas si es necesario. y sobre todo recuerda que eres un adulto y puedes elegir. No puedes controlar los actos de los demás, pero puedes controlar tus reacciones y aprender maneras de mantenerte sano y salvo. Tienes que saber que puedes sentir tanto tristeza como gratitud durante las fiestas, dice Khan. Vale, pues este es el texto y lo podéis encontrar en primera vocal y me parecía apropiado traerlo con las fechas que se avecinan. Muchas gracias, Amaya y Juan Diego. No sé, ¿queréis algo, comentar algo? ¿Cómo lo veis? Un poco esto, las estrategias que plantea o no sé. Hola, sí, Manuel. Yo la cosa es que Amaya me parece muy interesante toda la Navidad, pero yo ya he dicho que la Navidad para mí son entrañables siempre, toda la vida. Yo ¿Y qué te parece entrañable las Navidades? Qué bueno. Pues no sé, la Nochebuena, por ejemplo, la Misa de Gallo, la Misa del Gallo. Nochevieja, pues, no sé, las 12 uvas, las campanadas. Yo, las navidades más bonitas que he vivido, se puede decir que las he vivido en Madrid, porque yo soy madrileño, y las he vivido en Madrid, en la Puerta del Sol, por ejemplo, en la Plaza Mayor, con todos los cacharritos de broma, artículos de broma, figuritas del Belén, todas esas cosas. Y yo, y aparte que cogía unos pedos de tajeros de alcohol que no vean, ¿no? Pero bueno, hasta que por fin me quité, pero bueno. Vale, pero también lo plantean, ¿no?, en el texto, que no son ni, no es blanco ni negro, que también hay cosas buenas, ¿no? Pero bueno, no sé, también vosotros, los demás, un poco cómo lo veis. Yo veo pues muy útiles las herramientas con las que contamos, porque esas herramientas las tenemos que ser conscientes que no tenemos que olvidar que tenemos herramientas. No solamente en Navidades, las tenemos todos los días. Y sobre todo, pues, contar con ellas en Navidades también. ¿Por qué no? En Navidades, ¿por qué nos vamos a olvidar de ellas? Pues sobre todo en Navidades, si sabemos que estamos un poco más flojillos, pues también tenemos que estar con ellas y no olvidarnos que están ahí. Para tirar de ellas, coño. Bueno. Pues eso, ánimo para adelante, comandante, y tiremos de ellas. O sea que para ti como que vienen un poco curvas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo sentimientos ambivalentes. Hay algunos años que los he pasado fatal. Últimamente me estoy reconciliando también con las fechas, pero no con las fechas en sí, sino con lo de estar con los míos y con quien me apetece ver, ¿vale? Entonces eso sí está cambiando, pero yo creo que para todo el mundo, ¿sabes? Ya con diagnóstico, sin diagnóstico, ya no hablando de salud mental, estas fechas son con sentimientos encontrados, porque hay como mucha cosa concentrada, ¿no? Mucha claro, emoción, por mucha ciertas historia. Situaciones, pues ciertos momentos y tal, pues hay momentos en los que tienes que salir un poco, hacer mutis por el foro, como que dice, ¿no? Hacer escapadas. Y hacer momentos que en los que tienes que estar contigo mismo y tirar. Yo siempre recuerdo la Navidad que me da alegría la Navidad, desde el sorteo de la Navidad hasta los Reyes, ¿sabes? Siempre me ha gustado mucho. Yo también, la cosa de la ley. Voy a contar un poco una pequeña anécdota de las Navidades. Cuando yo tenía unos 7 o 8 años, yo era de los que creía que existían los Reyes Magos. Y claro, yo les ponía agua a los camellos, les ponía paja, les ponía todas las cosas que le ponían a los camellos, ¿no? Porque claro, cuando entraban los Reyes Magos por la ventana, pues que los camellos descansaran y eso, ¿no? Hasta que claro, un día me dijo un colega, oye, que los Reyes Magos son los padres, ¿no? Y yo ya pues me quedé muy corta, digo, claro, ¿no? Y lo reconocí, y tal, tuve que reconocerlo porque claro, la fantasía, comprobé que la fantasía que yo tenía en mí, pues era totalmente ingenua y no sé. Yo sinceramente ante esto que habéis contado, la verdad es que me siento agradecida porque es justamente lo que necesitaba escuchar para estas fechas, me ha venido como anillo ardeo, como pichar culo, como diría mi cuñado. Hablando de familia, la verdad es que, bueno, me siento identificada con Amaya en ese sentido. Y bueno, simplemente decir eso, que estoy un poquito con la emoción y dar las gracias por esto. Sí, vamos, que eso es de lo que trata, de tener emoción, ¿no? De sentir emoción cuando llega la Navidad y eso. Y otras épocas del año también, pero vamos. Yo voy a decir una cosa. ¿En qué país os gustaría vivir la Navidad? ¿En qué país? ¿Qué? ¿Norteamérica? ¿Los Ángeles? En Andalucía, Manolo. A mí me gusta Andalucía. A mí también, tío. Pero como bueno, país. Bueno, a mí también me gusta Andalucía, pero bueno, no sé, a mí es que me gustaría salir, tal vez me gustaría salir al extranjero. Vete a Jaén. A Jaén. Si quieres extranjero, Jaén. Vale, vale. Yo quiero decir que quizá uno de los primeros traumas que puede vivirse de una manera quizá globalizada es cuando tú eres pequeñito y te meten tus padres, tus tíos, tu familia, los adultos, te meten en ese mundo de fantasía de lo que es la Navidad, ¿no? De esa magia que viene contagiada, ¿no? De hecho, si tú quieres vivir de nuevo la Navidad como la vivía antes, vívela con un niño y ese niño te va a meter en esa fantasía, ¿no? Y yo creo que cuando se rompe esa fantasía, esa manera ilusoria de vivirla, ahí vivimos uno de los primeros traumas de la Navidad, ¿no? Y yo lo que veo es que conforme vamos adultos, hay un sentimiento de ambivalencia en el sentimiento de la Navidad, ¿no? Se vive desde una manera positiva y desde una manera negativa. Yo he pasado por esa ambivalencia y sigo pasando por ella. Y lo que estoy aprendiendo es que quizás la Navidad sea una oportunidad de fecha para autoconocerme, para saber qué quiero en este nuevo año, para saber qué he hecho, para tomar conciencia de qué he hecho en este, de qué es lo que quiero, para ver a mis seres queridos, para pensar en ellos, para hacerle algún que otro regalillo y darle vuelta a la cabeza y decir, pues esto es lo que le gustaría o esto es lo que yo creo que le gustaría. Porque al fin y al cabo son fechas que año tras año van a llegar. Entonces he aprendido a no vivirlas de una manera conflictiva y sacarle partido a qué puedo sacar de esas fechas. ¿Y qué has hecho para aprender eso? Bueno, porque lo que me interesaba del texto, sobre todo, son como las aportaciones en positivo, ¿no? Como las herramientas, como decía antes Laura, ¿no? Como, bueno. Pienso que la Navidad es una oportunidad para ser más bondadoso y más generoso con los demás. Pienso que la Navidad debe ser una oportunidad para pensar en ti, y pero también pensar en los demás. También para reflexionar sobre la vida, ¿no? Siempre estas fechas, no sé. Ante eso yo opino que, bueno, que para eso tenemos toda la época del año. Igual puede ser por toda la cultura que nos ha metido tanto judeocristiana, ¿no? Y lo que es el catolicismo y demás. O también, por ejemplo, para reflexionar en ese sentido con la familia y todo esto, también puede ser una oportunidad mirándolo en el lado de que yo personalmente paso mucho tiempo con la familia. Entonces, a ver de qué manera puedo hacer para poder reconciliar mis emociones, mis sentimientos conmigo mismo y hacia los conflictos que pueda tener. O sea, pues esto me venía a decir, por ejemplo... Yo voy a hacer un poquito de abogado de diablo, ¿vale? Bien, porque bien. Yo, vamos, que no sé, que te pides cita ahora en psiquiatría y está llena, por ejemplo, ¿no? Y vamos a los grupos de apoyo y se oye bastante que viene esta fecha y estoy de bajona, es que no estoy... No sé si me entendéis, que en general, o sea, que a ver, que todos mis respetos por el rollo positivo y eso, pero como que yo en general percibo que son situaciones o fechas durillas. Yo como lo veo así a la gente de Sapame, como lo veo las cosas que me van compartiendo los compañeros, vamos, no sé qué opináis vosotras. Yo como veo vosotros la Navidad, yo habría que hacer en la Navidad un examen de conciencia para ser mejor, ¿no? Yo me las tomo como más lúdicas todavía. Yo me las tomo como de cachondeo todo. Todo de buena gana, de parranda, de cotillones, de fin. No como hacer un examen de conciencia, quedarte sentado en tu casa diciendo aquí me las traigan todas, que he sido bueno este año, he sido malo, me he portado bien, me he portado mal con mis semejantes. Yo la veo como más alegre, más rollo auténtico de salir y divertirse. Yo comparto lo que tú dices, Amaya, de que en estas fechas pues salud mental tiene más jaleo, en los grupos de apoyo mutuo pues sale este tema de esa ambivalencia. Pero bueno, yo ya parto, bueno, pues vale, te encuentras mal. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces ante estas fechas? Yo te puedo decir lo que hago yo. Y yo hago eso, yo me los tomo de esa manera. Ahora, aplícate tú el tratamiento, qué protocolo, qué actuaciones haces tú para sobrellevar mejor esas fechas. Porque lo triste es que van a venir, o lo alegre, es que no te queda otra. Van a venir Navidades 2017, Navidades 2018, 19, 20, 20, 21. Entonces yo creo que cada uno pues debe trabajárselo y ves que hace por sí mismo. Pero no solamente las futuras, sino que en las presentes te van a venir las pasadas. No que en las presentes te van a venir las futuras, sino que las presentes te va a revivir las pasadas. Esa es la historia. Sí. Hombre, yo también. Por eso te va a venir el sufrimiento, porque en las navidades presentes te va a venir el sufrimiento de las navidades pasadas. Es como el fantasma ese de la Navidad del cuento, ¿no? Exactamente, por eso te va a venir el sufrimiento, porque en las Navidades presentes vas a vivir el fantasma de la Navidad pasada, ¿eh? O del pasado. Hombre. O del pasado. Entonces por eso te va a venir el sufrimiento. Pero lo que se trata es de tener actitud positiva, de tener actitud positiva. Claro. Porque en esta vida el sufrimiento se afronta con actitud positiva, ¿eh? Ante todo, en esta vida, la actitud positiva, si tú tienes actitud positiva, ¿eh? O actitud, te lo comes, o actitud. El plato te lo comes con otra carisma, ¿eh? Yo lo que decía Maya de... El pavo asado te sienta de otra manera. Exactamente, okay. Haces otro tipo de digestión. Otro tipo de digestión. Los jugos gástricos, ¿eh? Se entremezclan de otra manera. Hombre, yo lo que decía Maya de que en estas fechas hay más gente en salud mental, también lo achaco al otoño, cambio de estación, ¿no? Porque siempre el otoño, yo en mi experiencia, que siempre como que... Más complicado. Claro. Es más romántico, más entrañable el otoño que la Navidad. Hay menos luz. Más melancólico. Entrañable. Eso, más melancólico. Más melancólico. Vale, no sé si eso a mí lo que me gustaría hacer sería como quitar las navidades del medio y el hecho de lo que has estado hablando tú antes sobre los niños y demás, ¿no? Es como coger a un niño o una niña y puedes crear o que creen ellos su mundo imaginario, ¿no? Es como que creen una cultura, algo así, es como lo que si se me acaba de meter. En Marruecos no hay Navidad. Yep. Bueno, pues en Marruecos está también el Ramadán. Sí, pero no hay Navidad. No hay Navidad, no es. Claro, que es un buen sitio, como fecha, decía Manuel antes, lo de viajar. ¿Dónde quieres viajar? Pues a lo mejor te puedes ir a Marruecos y no tienes Navidad, ¿sabes? Que te lo pierdes. Y cordero asado, en vez de pavo. No sé si queréis aportar algo más o... Que esta Navidad la voy a pasar un poco triste. Porque la voy a pasar... ¿Y eso por qué? A ver, va a ser en el centro. Ah. En la comunidad. Vale. ¿Y hacéis alguna celebración allí o qué? Sí, bueno, se toman la uva, te tomas tu botita de sidra, sidra, eso que... Bueno. Y te tomas tu botita de sidra y ya está, y te vas a la cama. No hay otra. ¿Y no os ponéis ahí en plan guateque? No, musiquita, ¿por qué? Ni mucho menos, no, está prohibido eso. Porque se llevan los médicos la mano a la cabeza. ¿Y por qué va a estar prohibido? Venga ya. Yo que sé, Maya, ve. Tú lo has propuesto. No, yo no me voy a ir, yo me voy con mi familia. Pero ese día no lo dan libre. No me puedo ir. Tú te vas con tu familia, pero... Pero tú lo has preguntado, tú lo has planteado. Oye, ¿por qué no montamos un guateque aquí? ¿Por qué no nos ponemos un poco de musiquilla? y esas cosas. A la pecera, no sé dónde tengáis, sí, en el sitio común, sí, en la pecera, en el sitio de la televisión. En el sitio de la televisión, claro. Pues os montáis un karaoke este año. Yo no sé, yo lo propondré. Y echáis una risa. No yo, sé. Yo lo propondré, pero que me parece que va a ser una cosa negativa, me falta a mí, pero bueno. ¿Pero por qué? Ah, pues no lo sé, Maya. Manuel, pero no te dejan salir en Navidad. Bueno, si quisiera salir, lo que pasa es que el psiquiatra, según sus cálculos, dice que como la voy a pasar solo, si las paso solo, para que no las pase solo, que las pase en la comunidad. Ah, bueno, sí. Vale. Está bien visto, bien visto. Está bien visto. Eso me parece guay, pero coño, ¿qué montar una fiestuki? Yo la cosa es que me gustaría vivirla solo, porque así me iría a alguna fiestecilla de por allí, de algún localillo eso oculto y eso. Unas copichuelas. Las copichuelas y una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y estoy solo en el piso. Claro. Pero claro, no me lo han permitido, por ahora no me lo han permitido, ya veremos. Vale. Pues llévate la fiesta allí, tío. Pues a lo mejor. Sí, yo te lo propongo, por lo menos que lo plantees. Claro. ¿Sabes? Sí. Con a mí me gusta de la Navidad las luces. Me gustan sus calles, sus escaparates. Me gustan los niños cuando van cantando. Me gustan cuando veo un corro de mujeres de 30 y tantos, 40 y tantos años por la calle cantando villancicos. Hola, niño, ¿qué tal eres tú? O cuando entro a un bar y escucho música navideña. Me gustan sus anuncios. Hay cosas que me gustan. Claro. Tengo que aprender a convivir con eso, porque si es como tú hablabas, es la actitud. Si entramos en una actitud de, es que todo te parece mal. Claro. No te gustan los colores, no te gustan los villancicos, no te gusta la comida, no te gusta la fiesta, no te gusta nada. Pero al final, al cabo, es otra fecha más, ¿no? Yo que sé, yo creo que sí. No. Es como la película, en búsqueda del lado bueno de las cosas. Vas yendo cegado por todos lados y luego se te pasan todos los detalles bonitos de la vida, y la vida está llena de chispas, como tú dices, de esos detalles que has enumerado tú ahora, se te pasan por alto, y todo eso es lo que conforma la belleza de la vida. No soy católico, pues me gustan los balones. A mí también, Lo veo. Qué bonito lo que a mí dicho, también me gustan, Yo tampoco soy cristiana ni católica, tampoco, pero me mola un montón montarlos y jugar con ellos. Yo, yo tengo una anécdota de pequeñito. ¿De pequeño? Perdona, sí. Yo de pequeño era un fiera. Era un fiera. Y no íbamos a tocar villancicos por las casas del pueblo, pues los cuatro fieras. ¿Qué hicimos? Resulta que el párroco convocó un concurso de belenes. ¿Qué dijimos los cuatro fieras? El belén que gana tiene que ser el nuestro. ¿Cómo lo hicimos? Mientras íbamos casa por casa cantando villancicos, íbamos con una mochila cogiendo todas las figuritas que nos gustaban. Apañamos dos bolsas de asa de figurica. La montamos en el belén. Escucha por dónde se entera mi madre. ¿Qué te crees que hizo mi madre? Nos puso a repartir figura por figura a todas las casas. La mayor vergüenza de mi vida. Repartiendo todas las figuras. Les teníamos que abrir a las mujeres las bolsas para que cogieran cada una su figura. Erais niños, creaste vuestro propio mundo imaginario. Y me acuerdo de uno, el Chuste, le llamaban el Chuste. El cabrón. Que me tengo que llevar al niño chico. ¿Pero cómo te va a llevar al niño chico? Que eso se da cuenta enseguida. Y se cogió el niño chico. Allí en Madrid los artículos de broma es lo pegaban. En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, los artículos de broma. Yo me acuerdo pedir el aguinaldo por las calles y que nos dieran ahí el dinero, ¿sabes? Y era buenísimo. Sí. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Nos estamos ahí quedando ya un poco sin tiempo. Creo pues que Laura quiere decir algo, ¿no? Sí, como yo quería, junto con todos mis compañeros, sobre todo mi Juan Antonio, queremos dedicaros desde Sapame, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo!